necesito un cotorrito para que en la cara les cante el cuerno de chivo. No soy un maldito, si el balón le firmo es porque los goles fueron en contra de mi equipo. Pónganse al tiro, yo ando tras lo mío. En chalecando momias traigo un ape por Egipto. Creo en los mandamientos, estoy bendito. Creí en ellos antes que vieran a Cristo. De la frontera de la muerte se reporta Fénixos, siguiendo los mandamientos que dejó claro el Señor. Aquí seguimos peleando, vaciándoles el tambor. Nos rajamos pura verga en la escuela del patrón. Escupiendo lumbre y plomo me rebotó la misión. Yo no cargo un pinche pase, pero traigo un pelotón. Duras blancas como escama, arriba traen puro pelón. Eventos ya fueron varios y no se encrinca el tostón. Muchos no entienden mi vida, otros no saben quién soy. Aún así abren la mamadora, aguas con el rasurón. El que avisa no es traidor, aquí no hay tomados. Si la caga la limpia y pa' pendejo no estoy. Yo no necesito un cotorrito para que en la cara les cante el cuerno de chivo. No soy un maldito, si el balón le firmo es porque los goles fueron en contra de mi equipo. Pónganse al tiro, yo ando tras lo mío. En chalecando momias traigo un ape por Egipto. Creo en los mandamientos, estoy bendito. Creí en ellos antes que vieran a Cristo. Duras vigilan Guanajuato con las siglas del cartel, yeah. Andan a la vuelta y vuelta con 50 CDs con más de 100, yeah. Un chingo de parque fierro se trae por si la playa hay que defender, yeah. Con la bazooka en el hombro si hay que poner a volar Duracell, yeah. No andamos jugando, operando, ahí me ven. 19 en las blindadas a la orden del jefe. No hay hombre sin palabra, yo no cambio de piel. Derecho en los chuecos, más juguetes que Mattel. Un saludo al 17, también para el 4-4. En pura blindada y monstruos andamos zumbando. Las acciones no se olvidan, yo sigo peleando. Palo firme, protección de 100 rifles de asalto. No necesito un cotorrito para que en la cara les cante el cuerno de chivo. No soy un maldito, si el balón le firmo es porque los goles fueron en contra de mi equipo. Pónganse al tiro, yo ando tras lo mío. En chalecando momias traigo un ape por Egipto. Creo en los mandamientos, estoy bendito. Creí en ellos antes que vieran a Cristo. Especial dedicación para Fénix 2. Saludo especial para el Dani, el Mickey, para el Güero Rodríguez. Firme con los firmes, pa. Es el capitán del flow, nigga. Yeah.